El 17 de julio se celebra a San Alejo, un nombre que significa protector y que viene de la lengua alemana. Alejo nació en una familia ilustre de senadores del siglo V y recibió una buena educación en la doctrina y en los principios de la fe cristiana. Al llegar a su juventud, quiso dar una vuelta a su vida y se marchó de Roma a Siria, donde estuvo 17 años entregado a la oración y a la penitencia, viviendo como un sin techo. Más concretamente, fue el mismo día de su boda, el día que él vio que tenía que darle un vuelco a su vida y que se marchó a Siria. Nadie podía sospechar que ese mendigo fuera el hijo de una familia rica de Occidente, incluso ni sus padres, porque cuando volvió a Roma se presentó ante sus padres para que le dieran trabajo, pero no le dijo quién era. Y estaba tan cambiado que sus padres no le reconocieron. Siendo todavía relativamente joven, enfermó y fue entonces cuando le dijo a sus padres quién era, que era su hijo. Sus padres lo abrazaron con ternura y lo prepararon para la hora de su muerte. Dicen que tanto se extendió su santidad que los romanos le levantaron una iglesia y en Siria no se ha perdido todavía la devoción de San Alejo entre los cristianos. En el siglo XI, San Alejo fue objeto incluso de un poema épico y lo proclamaron patrono de los enfermos. Pues felicidades a todos aquellos que tengan este nombre, el de Alejo, de parte, como siempre, de Diócesis TV.